Hola, soy Alejandra Cano de Préstamos Independencia. Este es un llamado para todas aquellas personas que han pensado en refinanciar o comprar una casa y aún no lo han hecho. En un refinanciamiento, como en una compra, una tasa de interés más baja te dará un pago más accesible. Se avecinan aumentos constantes en las tasas de interés. Debes actuar ahora. Se vienen tiempos difíciles. Si necesitas sacar dinero sobre tu casa, hazlo hoy, que los valores de las propiedades son óptimos. Si quieres bajar tus pagos o comprar una propiedad, toma ventaja de las tasas de interés ahora, porque el dejar pasar más tiempo te pegará en el bolsillo. En Préstamos Independencia te orientamos durante el proceso del préstamo y siempre estamos presentes al cierre con la satisfacción y el orgullo de entregarte lo prometido. Asegura tu buena tasa de interés ahora. 303-726-9991. 303-726-9991. 303-726-9991. Préstamos Independencia presenta su programa ¿Qué dice la Biblia? Con el predicador Roberto Brown, evangelista de la Iglesia de Cristo en Aurora. Y ahora con el mensaje de hoy, nuestro hermano Roberto. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy, y hoy vamos a estar hablando de los 10 mandamientos. En estos días hemos escuchado mucho sobre los 10 mandamientos. Sabemos que aquí en los Estados Unidos han tenido una guerra política, si quiere decir, sobre los 10 mandamientos durante los 2 últimos años. Y las iglesias se han metido, bueno, 100% en esta lucha. Y es interesante, cuando estamos hablando del antiguo pacto, nuevo pacto, analizar la situación de los 10 mandamientos para determinar si son parte del nuevo pacto o del antiguo pacto, si son vigentes o si no son vigentes. Si no son vigentes, no hay razón de escandalizarnos. Si alguien quiere eliminarlos del frente de un edificio del gobierno, o si los dejan en la Corte Suprema, y en realidad hay una copia de los 10 mandamientos ahí dentro del edificio donde se reúne esta Corte Suprema de los Estados Unidos. Y nosotros entonces vamos a estudiar sobre este tema. Pero antes de iniciar el estudio, quiero recordarles que estamos ofreciendo un curso ¿Qué dice la Biblia? Y lo pueden solicitar si quieren hoy mismo para recibir su estudio de inmediato por correo o por entrega personal, y para que estudies con nosotros, no solamente por este programa, sino que agarre tu Biblia y con la Biblia abierta comienzas a leer y estudiar diariamente lo que dice la palabra de Dios. El curso tiene el título ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos hacer, contestar la pregunta ¿Qué dice la Biblia? Entonces puedes solicitar el curso hoy por el número 720-344-0544. Repito, 720-344-0544. Y dejando bien claro su nombre, es mejor mencionar el nombre 2 veces y el número telefónico 2 veces. Si vas a dejar la dirección, también repítelo 2 veces, que hables lentamente y bien claro para que podamos enviar el curso sin equivocarnos. Bueno, Aarón, estamos hablando hoy sobre los 10 mandamientos. Me hiciste una pregunta al terminar el último programa ayer, que nosotros sabemos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que la ley vino por Moisés, pero la gracia ha venido por Jesucristo, Juan 1:17. Pero, entonces, ¿qué podemos decir de los 10 mandamientos? Esa era la pregunta tuya, ¿no? Sí, la pregunta es, en verdad, si los 10 mandamientos entran en la ley o los 10 mandamientos no entran en la ley, porque sabemos que muchas personas dicen, ¿verdad?, que está la ley de Moisés y la ley de Jehová. Y la pregunta era la siguiente. En verdad, ¿qué pasa con los 10 mandamientos? Si fueron abolidos todos, hay que cumplirlos. ¿Quiénes son? Si están vigentes hoy. ¿Cristo los cumplió? ¿Los abolió? ¿Qué pasó con...? ¿Qué dijo Cristo en cuanto a los 10 mandamientos? Porque a mí me llama la atención, en nuestra era cristiana, ¿qué pensó mi maestro de los 10 mandamientos? Y si pensamos de que los 10 mandamientos entonces fueron abolidos, entonces estamos sin ley. No tenemos ley, no tenemos ordenanza, no tenemos estatuto, no tenemos nada. Bueno, hay que entender que aunque la ley vino por Moisés, eso es lo que hemos mencionado varias veces, Juan capítulo 1, versículo 17, si quiere chequearlo, eso no quiere decir que eso no era una ley de Jehová, que eso no vino de parte de Dios, que Moisés decidió subir al monte y engañar a la gente y bajar con una ley y decir, esta ley ha venido de parte de Dios, pero realmente era de él. No, mentira. Por eso, muchas veces, cuando habla del pacto que Dios hizo con los judíos, cuando los agarró de la mano para sacarlos de esclavitud en Egipto, eso está mencionado en Deuteronomio capítulo 5, versículo 13, que esa ley, aunque fue entregado por Moisés, se puede referirse a ello como la ley de Moisés, entregado por Moisés, es la ley de Dios, es la ley de Jehová. Y intentar hacer una distinción entre la ley que trajo Moisés y la ley que trajo Dios, entonces me pregunto, ¿tengo que obedecer la ley de Moisés si no es la ley de Dios? ¿O solamente la ley de Dios? Esas son preguntas que nadie puede contestar porque realmente la ley de Moisés es la ley de Dios, es la misma ley. Y Dios no dio dos pactos al pueblo de Israel, el pacto de Moisés y el pacto suyo, sino era el mismo pacto, inspirado por Dios. Dios es el autor, él es el que realmente está constituyendo este mismo pacto, ofreciendo este pacto, estableciendo este pacto con Israel, pero es Moisés que tenía que hablar, él era la portavoz de Dios y el ministro de Dios para entregar este mensaje. Pero todos nosotros sabemos que cuando Moisés bajó del monte, él vino trayendo consigo unas tablas de piedra. Y es interesante que cuando la gente que no quieren, por ejemplo, soltar la observación del sábado y insisten en guardar el sábado, el séptimo día de la semana, en lugar del primer día de la semana como fue observado por los cristianos del Nuevo Testamento. Entonces ellos siempre corren a los 10 mandamientos para decir, ve, aquí tenemos los 10 mandamientos. Sabemos que todos nosotros sabemos que estamos bajo los 10 mandamientos y los 10 mandamientos nos enseñan que tenemos que guardar el sábado. Hay mucha gente que han cometido bastantes errores engañándose con ese concepto. Porque yo sé que en Venezuela, donde yo vivía, mucha gente, cuando fueron a su misa, fueron enseñados que tienen que guardar el sábado. Después vendrían a su casa, gente que guarda el sábado, y enseguida ellos comenzarían de enseñarles que el sábado es el día 7, el séptimo día de la semana. Y así probar que realmente el sábado es el día de reposo, el séptimo día de la semana. Pero los que iban a misa sabían que ellos estaban reuniéndose con su iglesia el día domingo, no el sábado. Entonces los que guardan el sábado estaban diciendo a los que estaban guardando el domingo, mira, están equivocados, su iglesia te tiene engañada, porque tú tienes que guardar el sábado y no el domingo. El domingo era de Constantino y que la iglesia muchos siglos después de Cristo cambiaron todo, pero ellos realmente no entienden que el sábado como parte de los 10 mandamientos también fue anulado cuando vino el pacto nuevo. Voy a saltarme un poquito, llegar a la conclusión y después probar y establecer lo que estoy diciendo. La verdad es que nosotros hoy como cristianos tenemos que reunirnos en el día del Señor, que es el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7, nos muestra a los cristianos reunidos el primer día de la semana para partir panes, para tomar la cena del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, nosotros vemos la iglesia reunida ofreciendo también sus ofrendas el día domingo, el primer día de la semana. Y entonces ellos no guardaron el sábado. Y alguien puede decir, no, pero yo puedo enseñarte en el Nuevo Testamento donde Jesús guardaba el sábado y fue a la sinagoga el día sábado. Es cierto. Y sus discípulos también. antes de su ascensión a los cielos, porque estaban viviendo bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Como hemos dicho en esta semana y las semanas pasadas, cuando Cristo fue clavado en la cruz, Colosenses capítulo 2, 14 al 16, fue clavado también allá, ese documento que estaba contra nosotros, que no podemos realmente guardar porque somos incapaces por la carnalidad de cada uno de nosotros. Y entonces, al morir Jesucristo, Hebreos 9, 15, ya quedó anulado el antiguo pacto. Pero antes de morir, cuando él estaba vivo aquí en la tierra, él tenía que guardar la ley. Él tenía que guardar toda la ley, los 10 mandamientos y todo. Él tenía que guardar el sábado, porque eso era parte del pacto que Dios había establecido con los judíos. Y él era judío y él vivía bajo la ley, Gálatas 4, 4. Y entonces no hay realmente allí un ejemplo que tenemos que seguir, porque él murió en la cruz para poner fin al antiguo pacto y para iniciar como testador un nuevo pacto, un nuevo testamento. Pero cuando vemos la historia cristiana y especialmente el libro de Hechos, podemos ver allá que la iglesia no tenía costumbre de reunirse los días sábados. Los cristianos a veces fueron a la sinagoga de los judíos para predicarles el evangelio en el día sábado, porque ese es el día que los judíos iban a estar allá. Y ellos aprovecharon de sus asambleas para llegar allá y decirles de Jesús, pero muy pronto fueron corridos. Los judíos no aguantaban mucho de estas visitas de parte de los cristianos. No solamente los corrieron de sus sinagogas o del templo, sino también de sus ciudades. Pero los cristianos se reunieron como cristianos, como iglesia, el primer día de la semana. Y no tenían que guardar el sábado. El mismo Colosenses capítulo 2, 14 al 16, dice que como nosotros no estamos bajo la ley, no debemos dejar que nadie nos juzgue en cuanto a los sábados o comidas o bebidas, cosas prohibidas en el Antiguo Testamento o cosas mandadas en el Antiguo Testamento, en el pacto antiguo. Que nadie debe decir, pero Brown, tú estás trabajando el día sábado, Brown, tú estás comiendo cochino, o Brown, tú eres culpable de no ser circuncidado o no estás circuncidando a sus hijos. No, nadie puede decirme eso porque yo no estoy bajo el antiguo pacto. Y incluye allí el día sábado. Entonces, yo no guardo el día sábado. Yo como cristiano me reúno con los cristianos para recordarle a Cristo y tomar la cena, ofrecer mi ofrenda, cumplir con mi deber para congregarme, Hebreos 10, 25, el primer día de la semana, que es el domingo. Y eso no es algo que fue instituido por Constantino 300 años después de Cristo. No, eso es algo que yo puedo leer en la Biblia, Hechos 20, versículo 7, 1 de Corintios 16, versículo 1 y 2. Tengo que reunirme el primer día de la semana como cristiano con la iglesia para tomar la cena, para ofrendar y para alabarle a Dios. Pero yo quiero cuando regresemos que notemos lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 3. Y entonces abran sus Biblias y después de hablar con Alejandra Cano, que nos ayuda con este programa cada semana, pagando la deuda aquí y patrocinando el programa por medio de su compañía en Préstamos Independencia. Entonces vamos a continuar con el estudio. Oh Dios Señor, honramos tu majestad, oh Dios. Estamos muy contentos de tener a Alejandra con nosotros. Entonces, bienvenida. Y Alejandra, hoy queremos preguntarle, como sabe mucho sobre eso, y ese es un tema que hemos hablado mucho, pero quiero repetirlo porque es un tema que se oye mucho en la calle, hay mucho en el periódico todos los días, por la noticia, por radio. Explíquenos sobre lo que está pasando con las tasas de interés, porque yo sé que están cambiando. Yo sigo escuchando, hay una persona, vamos a decir, tengo que tener cuidado lo que digo, pero un comercial que sale en una estación donde un señor está diciendo todos los días que él puede dar una tasa increíblemente barato y cuando bajan en el futuro próximo la tasa que él te puede refinanciar la casa de nuevo, no me parece que van a bajar mucho las tasas de interés o los intereses ahorita. ¿Qué me dice? Mira, como hemos estado hablando en semanas pasadas, los intereses van subiendo. Ahorita podemos conseguir un interés fijo por 30 años como en el 7, 7.2, 7.5, depende del crédito de las personas. Pero es de mucha, mucha importancia que las personas que va a empezar a cambiar su tasa de interés, ya sea que tengan intereses fijos por un año, dos años o tres años, es muy importante que nos llamen para empezar a hacer el proceso y poder poner un candado en la tasa de interés y asegurarles un pago más bajo. Lo que está pasando es de que muchas personas están dejando de pasar eso. La primera vez que su tasa de interés empieza a subir, sigue subiendo cada seis meses, otras cada mes. La mayoría de las personas experimentan un aumento en tasa en el pago mensual casi de $300 o $400. Y eso pues puede mermar bastante a tu familia. Entonces lo que está pasando ahorita en Denver es de que debido a eso mucha gente ya no alcanza a refinanciar. Le subieron sus tasas de interés, ya no puede hacer el pago y por eso en los dos meses pasados, que fue en abril y en mayo, Denver fue uno de los lugares donde hay más foreclosures o remates de casas porque la gente se salió del juego, ya no pudo refinanciar, dejó que se le subiera el pago y pues es receta para fracaso, la verdad. Bueno, yo creo que la gente hoy que está parando para que las tasas de interés bajen, son como los que están esperando para que la comida salga barato y que la ropa sea casi gratis y que los zapatos se regalen en la calle. Esta clase de gente va a morir de hambre, descalzo y desnudos. Y yo creo que las personas que piensen que van a esperar hasta que la cosa se pone bien barato para comprar una casa, se están engañando también y van a vivir sin hogar. Si no, ahorita no es tiempo de procrastinar, mientras más tiempo te estás esperando para refinanciar o para comprar casa, más caro te va a salir el pago, los intereses van para arriba, entonces a lo mejor no les podemos bajar mucho el pago, pero con que se les baje un poquito y se les tenga una tasa de interés fija por más tiempo para que no estén poniendo en peligro ni estén apostando en lo que van a tener, si van a tener techo sobre su cabeza o no. Necesitan darnos una llamada lo más pronto posible y no dejar que esto le pase a ustedes. Y otra cosa, como ustedes también trabajan en bien raíces, yo creo que mucha gente fueron engañada y han perdido su casa y por eso el mercado está lleno de casas ahora que la gente ha tenido que dejar porque era imposible pagar la nueva tasa de interés que viene después del engaño. Y yo creo que debe existir también un mercado muy bueno para comprar ahorita, ¿verdad? Hay buenísimas oportunidades para comprar. Todos estos foreclosures o remates, claro, se están vendiendo a precio de remate, como la palabra lo dice. Entonces, al comprar una casa, estás luego adquiriendo unos $20,000 de equity o $30,000 de equity, que es bastante bueno. O sea, puedes comprar una casa y si quieres refinanciar el año que entra, sacas ese dinero y pones un negocio o te vas de vacaciones. No es la mejor inversión, bueno, pero lo bailado nadie se los quita. Yo creo que la situación ahorita, eso no es Alejandra, es Bob Brown hablando, pero yo creo que realmente si alguien puede sacar dinero de cualquier inversión así, hoy debe reinvertirlo de inmediato en otra propiedad, otra casa, algo así, como en... Hay muchas ofertas, aunque los tiempos son difíciles. Mi mamá siempre me decía que cuando los tiempos son muy difíciles, la gente vende todo barato y eso es el momento para comprar. Y después cuando comienzan a ganar mucho más, eso es cuando están dispuestos a pagar cualquier precio, es el momento para vender. Entonces yo creo que es el momento para invertir, el momento para comprar en todo sentido hoy día. Y hay ofertas en todos los campos y también en cuanto a bien raíces. Entonces, gracias Alejandra. ¿Dónde pueden comunicarse contigo? Mira, que nos llamen al 303-726-9991. Otra vez, 303-726-9991. Oh Dios Señor, honramos tu majestad, oh Dios. Bueno, Aarón, vamos a ver si podemos terminar un poquito de lo que estamos diciendo aquí en los minutos que nos quieren. Estamos en 2 Corintios, capítulo 3. Y quiero que lean conmigo lo que la Biblia dice aquí en cuanto a la ley antigua, el pacto antiguo, el Antiguo Testamento que guiaba a los judíos durante el tiempo antes de Cristo. Voy a leer en versículo 4 de capítulo 3 de 2 de Corintios. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Jesucristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, hablando del antiguo, sino del Espíritu, hablando aquí del nuevo, porque la letra, la ley de Moisés, mata, pero el Espíritu da vida. Es decir, que la ley en sí me ofrece salvación, pero lo que tengo que hacer para conseguir la salvación mediante la ley es vivirla en una forma perfecta, no quebrantando jamás ninguna ley de Dios en este pacto que vino de parte de Moisés. ¿Y quién puede hacerlo? Nadie. Entonces todo el mundo va a tropezarse. Bueno, eso es lo que dice Romanos 1, 2 y 3, que los gentiles eran pecadores y los judíos también, porque ellos violaron sus propias leyes, la ley de Moisés. Entonces por eso dice que la ley, esa letra mata, pero tú puedes discutir y decir, no, pero eso no es realmente la ley de Moisés, o eso no incluye los 10 mandamientos. Vamos a seguir leyendo, porque el resto lo explica. Y si el ministerio de muerte, él llama aquí, Pablo llama a esta ley de Moisés como ministerio de muerte, grabado con letras en piedras. Oye, ¿y no recuerdas tú cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo es que la ley de Dios fue escrita en piedras? Letras en piedras. Bueno, dice aquí, fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Es decir, que estamos hablando de lo que fue escrito en piedras cuando brillaba el rostro de Moisés. ¿Cuándo fue eso, Aarón? ¿Cuándo es que brilló el rostro de Moisés? Cuando él recibió la ley. ¿Pero recibió? ¿Qué ley? ¿Qué? Cuando recibió las tablas de piedra que bajó del monte Sinaí, el monte Horeb, que bajó de allí. ¿Y qué estaba escrito allí? Los 10 mandamientos. Ah, los 10 mandamientos. Y aquí él dice que la ley entera, y eso incluye lo que fue grabada con letras en piedra. Dice, eso fue un ministerio de muerte que mata. Y entonces, continuando, él dice, ¿cómo nos hará aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, que la ley tenía su gloria, una gloria que iba a desaparecer, una gloria que se manifestaba en el rostro de Moisés por un tiempo. Pero Moisés no tenía que poner velo sobre su cabeza toda su vida, porque esta gloria desapareció después de un tiempo de no estar en la presencia de Dios. Igualmente, estaba destinado a perder su gloria, la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos que fueron escritos con letras en piedra. Y dice, continuando, porque si el ministerio de condenación tenía gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Entonces el evangelio es conocido como el ministerio de espíritu, el ministerio de justicia que da vida. Pero los 10 mandamientos y el Antiguo Testamento fueron conocidos como un ministerio de muerte que mata y es un ministerio de condenación. Versículo 10 dice, pues en verdad lo que tenía gloria, que era el rostro de Moisés, más la ley que él entregó al pueblo de Israel, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Entonces la ley del Evangelio, la ley del Nuevo Pacto es tan grande, tan bello, tan inmenso, que realmente es como si la ley no hubiera tenido gloria. Tenía su gloria, pero no compara con la gloria que viene con el Evangelio. Entonces, aquí tenemos muy claro el hecho de que esta ley de Moisés tenía su tiempo, su gloria, pero era algo pasajera y que tenía que ser suplantado por el Evangelio de Jesucristo. Y en capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. No somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, hablando de los judíos. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Lo que quiere decir esto es que hay mucha gente que no quiere admitir que la ley de Moisés ya no es vigente. Y por eso, queriendo creer que tienen la misma gloria de antes, lo que ellos hacen es poner un velo sobre no el rostro de Moisés ni su propio rostro, sino sobre el corazón de ellos para que no entiendan, para que no vean que esa ley ya no tiene la gloria que una vez tenía y que nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, sino la gracia del Señor revelada en el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos al templo para sacrificar animales, no vamos a prender lámparas de aceite, no vamos a prender niveles, no vamos a encender inciensos, no vamos a vestirnos como sumos sacerdotes. No. Vamos a la iglesia para reunirnos con los hermanos y vamos a tomar la cena, cantar, orar allí, vamos a predicar y estudiar allí. Nosotros realmente vamos a cumplir lo que deben hacer los cristianos. El primer día de la semana, no el séptimo día de la semana, porque eso era del antiguo pacto, eso era parte de lo que fue escrito en letras, en piedra. Y entonces mañana vamos a continuar explicando lo que va a pasar como consecuencia de esta enseñanza sobre los 10 mandamientos. Vamos a estar aquí todos los mañana a las 10 de la mañana para continuar en el estudio de la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.